Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subile a tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Via Yala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria. Apoyo mutuo. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Bueno, como parte de los trabajos, de compartición que se llevaron a cabo de parte de la Caravana Mesoamericana de Medios Libres, en coordinación con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, nos encontramos en Utopía, que se encuentra en La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Ahí se llevaron a cabo diferentes trabajos colectivos que se encuentran dentro de la formación política que ofrece la escuelita Tomás García. Bueno, Tomás García fue un líder social de la comunidad de Río Blanco, que fue asesinado en el 2013, y en nombre de él, en homenaje a él, es que se forma esta escuelita, para tenerlo presente siempre en la memoria de las siguientes generaciones que se están formando políticamente dentro de la escuelita. Y bueno, cabe señalar que la escuelita de formación política Tomás García lleva 6 meses funcionando dentro de Utopía. Vamos a escuchar unos audios que pudimos realizar en conjunto con los compañeros y compañeras que forman parte de esta escuelita. Entonces vamos a escuchar estos audios de producción y un microprograma. Oyentes que sintonizan la emisora La Voz Lenca, sean bienvenidos al programa Mi Escuelita de Formación Política Tomás García. Nos encontramos con la compañera Reina, que nos visita de la comunidad, y así es de que aquí le vamos a hacer ya la primera pregunta, que ¿cuál es el objetivo de la escuelita Tomás García? El objetivo de Tomás García es para formar líderes y lideresas en cada comunidad para poder defender nuestros bienes comunes. También vamos a conversar con la compañera Irma, que también es integrante de la escuelita Tomás García. ¿Cuál es el objetivo de venir a la escuelita? Bueno, pues mi objetivo de venir a la escuelita es para aprender más y transmitirlo a mi comunidad. También tenemos por acá al compañero Pedro. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la escuelita? Lo que a mí me llama más la atención es aprender más y llevarlo a la comunidad, para que los de la comunidad aprendan de lo que yo estoy aprendiendo aquí sobre la escuelita formación política. También nos encontramos con la compañera Arely de la comunidad de Río Blanco. ¿Qué espera la comunidad de usted en la escuelita? De que usted esté participando en la escuelita. Mi comunidad espera que yo aprenda y transmite el mensaje. Bien, muchas gracias a la compañera Arely. Continuamos con la programación habitual con más música. Tu historia es mi historia. Nuestra historia. Actívate. Organízate y comunica. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Actívate. Compañera, compañero, le invitamos a conservar nuestras semillas criollas. Así fortalecemos la soberanía alimentaria, no a los transgénicos fuera de nuestro territorio lenca. Este es un mensaje de las radios comunitarias Telcopín. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Compañeros y compañeras, estamos escuchando el programa El Saber en Sus Manos. ¿Sabías que la sábila sirve para la gastritis, la caída del cabello, para borrar las manchas y quemadas de los rayos del sol? Este es un mensaje de nuestros conocimientos ancestrales lenca. En el territorio lenca de Río Blanco no permitimos la represa. Este es un mensaje de la voz de Hualcarque, 89.9 FM. Que corre el río, que corra. Compañeros y compañeras, en el siguiente programa escucharemos voces del pueblo lenca. Hablaremos sobre nuestra cultura, autonomía e identidad lenca. También cómo defendemos nuestros recursos de las empresas transnacionales y instalar proyectos de muerte. Enriqueciéndose unos cuantos y criminalizando a los pueblos y violando nuestros derechos al convenio 169. Corre el río, que corra. Paul en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. El pueblo lenca organizado continúa resistiendo y defendiendo nuestro territorio. No a los proyectos extractivistas en las comunidades lencas e indígenas. ¡Convive! Comunicación, solidaridad. Seamos los medios. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Transmisión de nuestra cultura. Desde el barrio Las Acacias, La Cruz Concordia, transmite la voz lenca en la frecuencia 97.1 FM. Acabamos de escuchar la importancia que para las comunidades tienen esta formación que se lleva a cabo en la escuelita